cuerpo queda tieso. Bienvenidos una vez más a Turistas del Swing en este viernes 14 de junio, siendo las 11 y 17 minutos aquí en FM Oriente 92.3. Mi nombre es Lucas Amán y estoy acompañado y tengo el agrado de tener la compañía de mis mejores amigos y compañeros de radio, el señor Héctor Arregui y el señor Gabriel Luque. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Qué tal, Lucas? Buenas noches. Bien, bien. ¿Ustedes, chicos, cómo están? Y la verdad que muy bien. Yo esta semana sufrí un ligero cambio en mi cuerpo. Debo haber engordado 4 o 5 kilos. ¿En una semana? Sí, porque resulta que fue el cumpleaños de mi hermana. Ah, ¿cuánto cumple tu hermana? 17 añitos. 17 añitos. Oh, caramelito, ¿no? Matertó. Bueno. Un Panther Toffee. Del Vichy que envasó a un Panther Toffee. Sí. Bueno, y la cuestión es que, como siempre, bueno, yo te cuento, comí patty porque mi viejo compró patty. ¿Viste? Porque hicieron una joda teen en mi casa. Así, una joda teenager. ¿Y cómo salió? Y la verdad que salió bastante bien, porque estaba llena de pendejas. ¿Vos llegaste el domingo? Pendejos y pendejas. ¿Vos llegaste el domingo a la mañana y bueno? Ah, para, claro, sí. ¿Sábado de la noche? Exactamente, Lucas Amán. ¿Y vos cómo llegaste a tu casa? ¿Bien? ¿Lo yo llegué? ¿Observaste? Perfecto. No, bueno, pasa así. Ahora me hiciste acordar de una charla que sí, claro. Que te dije que los migres. Mi hermana duerme en su cuarto, así. Menos mal. Y, por supuesto, yo entré a la cocina, pasé al cuarto de mi hermana para ver cómo era la situación. Yo le dije, llegá y mirá cómo está todo. Me encontré con un pijama party. Ah. ¡Upa! Polémico. ¿Mismo sexo en el pijama party? No. No, era un mix. Mix de teenagers. Un picadito, hermana de Gabo y tres amigos. Le daba más polémico. No. Le daba más polémico. Tampoco la pavada, che, por favor. Pero, bueno, nada. Yo tengo hermana también. Pero tiene 8 años, algún día le va a llegar. Bueno, la cuestión es que quedó comida en mi casa así de sobra. Y nada, como en mi casa generalmente siempre somos medio regateadores, uh-huh. Sí, de las calorías. Y bueno, entonces Esquivos de las calorías. Sí. Fuiste vos. Fui yo, sí, básicamente. Estuviste toda la semana disfrutando. ¿Y cuánto bebida alcohólica se tomó, se ingirió? Bueno. Claro, ¿cuánto compró tu papá y cuánto? Mi viejo debe haber comprado un cajón de Quilmes, más algunas latas. Sí. Y cuando llegué a mi casa el sábado quedaba dos botellas, como esas que está ahora en la mesa. Sí, de litro. Sí, y cuatro latitas que fueron desapareciendo en el transcurso de la semana. Y sí. Solas. Se tomaron y un fernecito. Ah, está acá. Claro, exactamente. Bueno, entonces... Que no se tomó tanto, porque si eran 25 pibes. ¿Y hubo algún atrevido que llevó alguna sustancia en su bolsillo? El animador la verdad de la que fiesta, no sé, la verdad que no sé. Vi una actitud sospechosa cuando salí de mi casa porque yo oficié de portero. Ah, mi hermana obviamente ¿qué portero? Estaba, no, mi hermana portero. Estaba pelotudeando, es muy difícil ser el anfitrión en un cumpleaños. No sé si sí, a ustedes les pasa. Es una chota. A mí mucho los mis cumpleaños no me gustan. Bueno, la cuestión es que el hermano pelotudo es el que va a abrirle la puerta a todas las pendejas que vienen, ¿entendés? Está bien. Está para fichar. ¿Y era también, con una palmadita la entrada? Pero con un beso de saludo, como formal. Uh-huh. Bueno, pero pará, estábamos en la actitud sospechosa de alguno de esos malandrines. Sí. ¿Había algún malandrín metido en la fiesta? Mirá, yo te digo la verdad, son todos chicos de colegio católico, muy correctitos, viste, rockeros bonitos. Y educaditos. Educaditos. Uh-huh. Pero sí, yo vi algunos chicos. ¿Hubo un alma de la fiesta? No sé, la verdad que no sé porque no los conozco a los chicos, pero la verdad que me parece que no sé haber puesto mucho, la verdad. Rojo, sé, nada, y cuando llegaste. No, y no, y no faso, tampoco quise averiguarlo. ¿Cuántas caras? Tampoco quise averiguarlo porque la verdad que no me gustaría. ¿Cuántas caras quedaban cuando llegaste? ¿Cómo? ¿Cuántas caras quedaban cuando llegaste? ¿Cuántas personas eran? ¿Había gente o estaban todos dormidos? ¿Se quedan a dormir los pibes también? ¿Los que tienen pitulín y bolita se quedan a dormir en tu casa? Yo la verdad que. Macho. Llegué un domingo a las 8 de la mañana, la verdad que no me acuerdo muy bien de lo que pasó. Vi una masa de gente durmiendo. Bueno, pero al otro día no te levantaste temprano como para ver si había un pitulín durmiendo ante tanta mujer. No. Está bien. Es un buen gesto de un gran hermano. Creo. Betty, ¿tu semana cómo fue? Ay, mi semana fue de lo más trágica. Empezó el domingo. Las semanas empiezan el domingo. Ustedes sabían que las semanas empiezan el domingo realmente. Cada uno puede contarse el domingo, el lunes o el jueves. Bueno. Mis hermanas empiezan el domingo en particular. Y bueno, la cuestión es que Independiente casi se va a la B. No se fue. Un tiempo más de respiro, pero ya llega mañana y es el día D para mí, para todos los hinchas de Independiente. No, es el día B. Es el día D. Es el día B, no es el día D. El día D, no. El día B. Pero no te queremos cargar al aire, Betty, ya te estamos cargando. No, ya demasiado lo estoy sufriendo. Le quedan 16 horas en primera, boludo. Claro. No lo vacile más. No hablemos. La estamos sufriendo, la estoy sufriendo, pero bueno, lo que quería decir, me estás preguntando y... Tu semana, aparte de que se estén yendo... Feliz cumple el Tuca. Un feliz cumpleaños al Tuca, feliz cumpleaños al Tuca, pero ¿es hoy o es mañana sábado? No, viernes. Qué bien. Feliz cumpleaños para el Tuca. Y a Sofi también, Sofi Floco que cumplió. Ah, mira qué bien, no me acordaba. Y bueno, eso es lo más relevante para mi semana. Después pasaron otros hechos y circunstancias. Tiene olor a pescado la etiqueta de la birra. Y vieja estuvo cocinando pescado. Ah, mira. Y había pescado. Pará, había pescado en la misma ladera. Ah, está bien, eso. ¿Sabes que me afectó mucho el tema del paro de trenes? Y a mí se lo pasó. Sí, cómo no. Bueno, la verdad que. Mucho. No creo estamos que sea hablando, un ambiente para que estemos hablando. No. Del accidente, tragedia. La verdad no sé que hubo no quiero hablar de la noticia que. Sino... Porque en todos los medios estuvo, obviamente, la noticia de la chica desaparecida. La chica sí. Y el Sarmiento, pero hubo una noticia que no salió tanto a la luz. 7 años. Bueno, además de eso, Carlos Saúl. Que lo festejo y justo fue el mismo día como para no poder festejar, pero. Desaparecieron los chocolatitos Jack. No puedo creer. No existen más. No se hacen más porque cerraron las importaciones, porque los muñequitos se hacían en China. Ah, mira. Por ende, nunca más vas a comer un chocolatito. Igual yo me compré 5 en mi vida. Sí, yo nunca me compré en mi vida. No, pero son cosas que marcan generacionalmente. A nosotros ser, no, sí, porque sí. Somos jóvenes, pero es como que, no sé. El Serenito. Sí, dejen de pasar Dragon Ball en la tele, ¿entendés? Claro. Que vos igual sabés que pasan está. Ahora uno malísimo que, bueno. Dragon Ball Z Kai. Sí, una denuncia al aire. Pero bueno, esta semana ocurrió lo que todos saben. Algo bastante delicado como para tratarlo en lo que es tu lista del swing. Obvio. Pero bueno, somos todos usuarios también. Somos todos usuarios y la verdad que pedimos para un mejor servicio porque no. Sí, es una mierda. No se puede continuar así. Mi semana. La verdad que estoy sufriendo lo que todos conocen como el querido y el bondadoso Día del Padre, que es este domingo. Local de ropa de hombres. Olvídate, es una cosa, hermano. Que desde el martes estoy jornada completa. Mañana me espera un día complicado. Fatídico. Fatídico, porque ni siquiera vuelvo a mi casa, me quedo desde las 9 hasta las 9 de la noche en el local. Así que no salgas, boludo. No salgas. ¿Cuándo? ¿Hoy? No, mañana. No sé qué voy a hacer. No sé qué, es su cumpleaños el Tuca, así que. Pero bueno, la verdad que estoy. No vas a tener energía para salir. Estoy sufriendo el día del padre. Hoy, capaz que lo que voy a decir no está muy bien de lugar, pero bueno. Qué difícil que es. ¿A qué ojo le mirás a un muchacho que es visco? El ojo bueno. ¿El ojo bueno? El ojo bueno, sí. ¿Al ojo bueno? Y sí, porque el otro está el efecto, digo. Pero te das cuenta cuál es el ojo bueno. No, que te das cuenta es obvio, pero que el. Que el chabón se da cuenta que vos le estás mirando un solo ojo. Pero es algo imposible. Difícil. Hoy atendí a un muchacho que. Pero. Es algo muy difícil, como que tiene ninguna. Una teoría más hijo de puta todavía. Para mí se le amplía el rango de visión. Y sí, yo siempre pensé. Es eso. Como los peces, viste, que tiene un ojo al costado y el otro acá. Sí, para ver. Ven para los costados. ¿Me entendés? Bueno. Son las 11 y 26 minutos. Pero bueno, quería sacarme esa duda. Muchas mujeres van, son las que te van a visitar a comprar en realidad. Sí, sí, son más mujeres que hombres las que van a comprar. Ah, bueno, eso está bueno. Igual sí, en esta época son más todas señoras, no vienen modelos. Super hot. Claro, de Bombachi y Corpiño a pedirme. Quiero algo para papi. Claro, vienen todas señoras o mujeres casadas. Pero. Esta noche oficio de travesti, no me fue a sentir. Así que bueno, estoy sufriendo el día del padre. Como les estaba diciendo recién, son las 11 y 26 minutos. Vamos a arrancar con la primer canción exactamente de esta noche. Lo digo rápido, así empieza. Me lo recomendó mi mamá. Así que vamos a escuchar de La Yegros, una chica acá de Morón que viaja por todo el mundo haciendo esta música. Así que se lo dedico a mi vieja que no nos está escuchando, pero ella me pasó este tema. Me dijo, pásalo en la radio, así que le doy un... Tu vieja. Un saludito a mi vieja. Sentimiento. N'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menorah. Continuamos en Turistas del Swing y ha llegado el momento de presentar nada más ni nada menos que al señor Jean-Pierre Lija. ¡Oh, señor Jean-Pierre Lija! Cabrón, estamos escuchando tu cosa. ¿Esta cortina, Jean-Pierre? Esta cortina es una de las cosas que más paz le da a Jean-Pierre en la vida, ¿no? ¿Le sabe a soufflé? No, esta cortina me viene, me sabe a omelette de fromage. Lo conocimos en Francia, el omelette de queso, ¿no? Yo creo que la gente está un poco satisfecha con Jean-Pierre, está un poco colapsada, ¿no? Un poco de practica el fernet con los dedos. Ya, eso es lo que quiero reparar. ¿Usted lo considera, perdón, usted lo considera un hecho gourmet? No, antihigiénico, porque a mí me parece antihigiénico. Es gourmet. Con la misma mano que no, este no, señor no. Se toca yo su miembro con, para hacer pis. Yo vivo con Jean-Pierre. Está bien, pero yo no vivo con ninguno de ustedes dos y me tengo que tomar esa jarra. Y bueno, es una ventaja gourmet que pocos saben. Por ahí a Francis Malman no le gusta este tema, ¿no? Porque la gente de Jean-Pierre quiere decir que mientras que los dos dedos café le da un poco de amor y le da un poco de sustancia, que es lo más importante de todo, ¿no? Estamos enfrente de una... en el dedo, Lucas. Porque se ve que Gabo, mi chico Gabo, esto está mucho más rico que hace unos instantes, está más fermentado, ¿no? Algunos hongos están haciendo efecto en la coca, ¿eh? Me como las uñas, así que no tengo cosas abajo de la uña. Simplemente ácaros. Quizá los callos estos que me están saliendo hace poquito, pero bueno, no importa. ¿Cómo fue su semana, Jean-Pierre? Cuénteme. La semana de Jean-Pierre viene un tanto difícil de comentar, ¿no? Porque empezó la semana de Jean-Pierre como me escuché ahí hablando a mis directos, ¿no? Dice que la semana de directo empieza el domingo, pero la semana de Jean-Pierre empieza el martes, ¿sí? Todo el sábado, porque ya no juegan el domingo, ¿no? Esos amargos que están por descender. Podemos barrear a Héctor porque estamos con Jean-Pierre, ¿no? No, claro. No se puede. Jean-Pierre también es muy simpatizante de Fútbol Club Independiente. No, Jean-Pierre, no le permito. Dos hinchas de la B en un programa no es demasiado. Tenemos a Francisco, que es de River, ya operando. Bueno, Francisco ya sufrió, estamos primera, Francisco zafó. Ya pasó el vendaval. Pero como hincha de Boca, qué sé yo. Entonces, estamos bien, con Héctor estamos bien. Pero somos ustedes, somos Francisco, somos Héctor, somos... Ahora usted como francés, ¿no? Usted como persona que vive en el exterior y que evidentemente disfruta del fútbol. Como un dios, puedo decir. ¿Cómo ve esta rivalidad, ¿no? Entre Boca y River, en el sentido de, para usted, ¿qué engrandece más a un equipo que otro? Es una muy buena pregunta, ¿no? Estoy todo acá esta semana justamente trata de lo que estuve debatiéndome, ¿no? Los bajones y los peligros en el fútbol, ¿no? Entonces digo, Boca y River son dos equipos grandes, ¿no? Dos equipos muy parecidos a lo que son el Paris Saint-Germain en mi querida Francia natal, ¿no? O el Marsella o el Lyon, así estamos de acuerdo, Gabo, en eso. Sí, entonces, claro. Uno dice, ¿qué tiene parecido estos equipos? Que son grandes, y son grandes, ¿no? O por la leche. Sí, sí. Otra de las atracciones así deportivas de Francia también son las carreras de bicicleta, que yo creo que una vez nos comentó Jean-Pierre que usted participó en una de estas carreras. Ah, el Tour de France. El Tour de France. El que más ganó fue este estadounidense que salió, que estaba redopado todas las veces. Claro, que... y le tuvieron que quitar los premios. ¿Cómo se llamaba? Bueno, no importa, está operado un huevo, así que todos saben. Neil Armstrong. Neil Armstrong. Puede ser. ¿Le atraen este tipo de espectáculos? Sí, Jean-Pierre en sus momentos, ¿no? Cuando estaba en buenas condiciones físicas hace por los años. ¿Está en malas condiciones actualmente? Jean-Pierre no exactamente está en malas condiciones, sino que no hacía las cosas o que practicaba en una época, ¿no? Como estaba a punto de contar, en esa época de grandes tratones, ¿no? Y cosas, carreras de bicicleta, ¿no? Jean-Pierre lo que hacía es armar un gran carro bajo negro, ¿no? Donde iba pedaleando al compás de la música y al compás de todos los ciclistas. Y bueno, y que tenía ganas de bajonear un poquito. Claramente lo estaba el choripán al lado de la bici, esperándolo. Claro, lindo tema, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos a continuación en Jean-Pierre Vija? Ah, mira, se... ¿cómo es? El tipo tendría que decir él, ¿entendés? Claro, que tiene continuación en su sección, pero bueno. Mira, en Jean-Pierre Lija, tenemos... La sección dentro de la sección. La sección dentro de la sección. Oh, la raíz cuadrada de la sección. Una sección al cuadrado. Estábamos hablando nada más ni nada menos que las lijitas de Jean-Pierre. Esas cartas, esos reclamos, esas caricias al corazón de Jean-Pierre Lija. Que nos llegan viernes a viernes de ustedes, los oyentes y consumidores de la comida de Jean-Pierre Lija. Esas letras me llenan el escroto de humedad. Tenemos una nueva... Viene, la carta dice así, dice... Querido Jean-Pierre, sin titubear las palabras que tengo para decirle, me encuentro armando las estrofas que mejor me salen, pero no encuentro consuelo en ellas. Mi nombre es Hidalgo Manija, y lejos quedaron esos momentos tan felices donde desayunaba tostadas con manteca de buey, un buen acompañante para mi café con leche, en los pingos natas. Resulta que la grasa que contiene la leche de buey es muy buena para las personas que somos alérgicos a los lácteos vacunos. Creo firmemente en el poder de la manteca, ya que no solo la uso para mis tostaditas y el puré, sino que también la uso para hacer sus exquisitos huevos SD fritados con ella. En fin, para casi todo uso manteca, hasta la uso como un excepcional lubricante sexual. Mi pregunta va dirigida a fines y usos más reciclables, y perversos al mismo tiempo, y es la siguiente. ¿Cómo se puede reciclar la manteca que sale del ojete una vez usado como lubricante y que ésta se colorice un poquito de marrón clarito? Desde ya, muchas gracias. Pregunta de Hidalgo Manija. Simplemente estamos en un hecho de lo más... Perdón, bajo negro. Lo que pasa es que eso es una... Es demasiado esta carta. ¿Cómo se llama el muchacho que llamó? Hidalgo Manija. Hidalgo Manija. Es una carta de lo momento, más... Hidalgo, la verdad que no tiene que pensar mucho como para que salga de otro color. La manteca Hidalgo, que sale de... Me gustaría reparar, por favor, en los huevos SD. ¿Cómo son los huevos SD? Los huevos SD, básicamente, ¿no? No se ría, Jean-Pierre, si no pierde la seriedad de su trabajo, por favor. Bueno, como estaba diciendo, ¿no? Los huevos SD, como está bien pronunciado, ¿no? Son una base de huevo. El huevo luego tiran una plancha y la plancha previamente mantecada con manteca. Y ponemos un poquito de manteca arriba, ¿no? Lo probamos gracias a Larva, que le mandamos un saludo. Orgásmico. Sí, lo repetí en mi casa, lo hice. Es muy bueno. El martes, sí. Es muy bueno. Es una bomba igual. Me di cuenta que el sábado a las... Es manteca y huevo. El domingo a las 8 de la mañana, cuando estábamos comiendo esas hamburguesas. Bajo negros. Queso cheddar, claro. Queso cheddar, huevo frito, manteca. Eran exquisites. Después lo comí el martes, en la hora y pico que tengo antes de laburar. Bomba de tiempo. Sí, es una bomba. Un huevo frito. Huevo frito en manteca es... Una bomba. Riquísimo, pero es una bomba. Pero va. Trompada. Pero va, sí. Son 7.000 millones de calorías, pero va. Sí, hoy. Con esas calorías, tengo que uno dice gracias calorías por darme tantas calorías. No regatean en calorías. No, claramente no regatean en calorías. No ahorro en calorías. Yo básicamente lo que tengo para responder. ¿Cómo porquerías? A este que digo manijita, ¿no? Es que... busque otras cosas, no para divertirse. Sí, que vaya, que salga a la vida, que corra por el campo. ¿De dónde? Claro. ¿Dice de dónde es? Sí, dice que es de Los Pingos. Los Pingos Natas. Los Pingos Natas, es ciudad de... No dice. De Camboya. Dice que salga a recorrer el centro de Los Pingos. Y que disfrute la vida. Que disfrute la vida. Luego tiene una grisa de ardillita muy simpática, ¿no? Que disfrute la vida, no que se preocupe cómo colorear su manteca que una vez sale de su ano. Pero es muy buena para hacer ese sanguchitos. No hay mucha ciencia, no hay mucha. Jean-Pierre, usted lo puede reconocer, le puede contestar a este muchacho. ¿Cómo se llama? Hidalgo Manija. Hidalgo Manija, que me pregunta básicamente cómo colorear la manteca, si sale de ahí, Jean-Pierre. Se lo puedo responder yo. Mucho como no se puede hacer, ¿no? Bueno, te puedes armar un sanguchito de jamón y queso, ¿no? Con unos reciclaciones de manteca. Pero... O que se coma mucha remolacha. O coma mucha remolacha para tenerla un poquito más de... De violeta, claro. Violeta. Que vaya... Puede tenerla también con... Con, a ver, con algo de azul, que puede ser azul, que un chicle que esos que te... Sí, que te pintan la lengua. Bueno, porque te lo puedes poner de... un chicle que te pintan la lengua. Cada vez más gourmet, esto cada vez más gourmet. Te lo puedes poner de su poquito, digo, ¿no? Una vez hecho el consumo sexual y esto va a producir una especie de fluidos orgánicos y azulados que vamos a disfrutar mucho. Muy bien, Jean-Pierre. La verdad que a veces me sorprende mucho cómo sale de un... Sí, el chabón rema en dulce de leche. Y llega a la orilla. Bueno, Jean-Pierre, ¿tiene algo más para contarnos? No lo quiero despedir, pero si se roza una teta, Gabriel. Jean-Pierre, sinceramente, tiene otros compromisos, otros. Se va, que, de acá que se hace, va. Tiene cosas que hacer, tiene. Que vender algunas cosas ilegales, algunas cosas legales, poco mayor, poco menor, diferentes cosas. Simplemente quiero decir que hay dos moscas en un plato. En un plato de crema. Una mosca se rindió y la otra siguió batallando hasta que se hizo la manteca. Eso es de... ¿Champion Quija? No, Abagnale. Sí, no, no vamos a despedirnos, Jean-Pierre, hasta que diga una que sea de su autoría. Porque eso es de la película Atrápame si puedes. Bueno, podemos descubrir la autoría de Jean-Pierre del libro de hipocresías. Esta casa no es mía, pero me la tomé igual. La de estrofa y el poema 17 que dice: la V una vez dañada no sirve más, pero yo sigo chupando. Esto fue Jean-Pierre Guija. Gracias, Jean-Pierre. Para todo el mundo. Hasta luego. oxígeno radioactiva en un riesgoso interview. Mientras buscaba inocente el otro la suponió. Mira quietita y cremosa su faraónico ser. No baila ya pobrecita y no sobrevivir. Dicen que el crimen no paga. Ese pagado soy yo. Es sobre casos gratuitos. El crimen no paga y no dijo pagué. Demanda médico por sufrir erección 8 meses. Un camionero estadounidense le inició juicio a un cirujano por negligencia tras recibir un implante de 3 piezas inflables en su pene para resolver sus problemas de impotencia. Tras la operación, el hombre de 44 años no pudo subirse a una bicicleta y tampoco usar pantalones ajustados. Tuve que retirarme de la vida pública, dijo. Furor por chocolates con forma de ano. Una empresa pirata acaba de lanzar al mercado una línea de bombones que simulan ser un orificio anal. El producto, que viene en varios sabores, tuvo una buena aceptación por parte de los clientes. Sin embargo, una pregunta quedó sin respuesta por el momento. ¿El trasero de quién sirvió de molde? A la cárcel por morderle un testículo a su pareja. En Puerto Rico, una mujer que mantenía relaciones sexuales con un hombre le propició un mordisco en la glándula derecha. Aún no saben el motivo de su violenta reacción, que le costó al muchacho 10 puntos de sutura en su parte íntima. ¡Qué dolor de huevos, literal! ¿Esto dónde es? Esto es en Puerto Rico. En Puerto Rico. ¿Estamos en presencia de Guido Móvil, Lucas? No sé. ¿Quién está al otro lado? Tenemos una comunicación directa. Estoy con unos buenos retornos puestos, así que no pude escuchar la llamada. Pero es verdad, tenemos a Guido Móvil. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Buenas noches, compañeros. ¿Cómo les va? Hola, Guido Móvil. Contentos de estar nuevamente en una comunicación con ustedes. Yo le quiero hacer una pregunta simple. Sí. Guido Móvil, ¿ustedes le han mordido los testículos algún momento? Es la pregunta que le quería hacer. Bien, Héctor. No, todos los rumores sobre ese frasco de dulce de leche, mi perro, y dicha mordedura son absolutamente mentira. Los desmiento categóricamente. Recordemos que la noticia era que Guido Móvil en algún momento nos llegó el rumor de que se enfrascó los huevos con dulce de leche y utilizó su perro como chivo expiatorio para satisfacerse. Pero, limpiador. Puedo decir que es realmente una gran mentira. Toda una conspiración que han armado los medios y todos los monopolios dominantes de la CNN. Muy bien, Guido Móvil. ¿Dónde lo encontramos en el día de hoy? Bueno, en este momento nos encontramos en el partido de Berazategui, en la localidad del Pato, más concretamente. Siempre hablando de Gran Buenos Aires, ¿no? La provincia de Buenos Aires. La gran provincia de Buenos Aires. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, ustedes, compañeros, ¿han visitado alguna vez un parque de diversiones? Fui a Parque de la Costa a los 8 años. Bueno, un recuerdo un poco lejano, pero... Sí, es un recuerdo lejano, pero bueno. Yo recién hace 3 años conocí el Parque de la Costa. Hay un predio cerca de mi casa que siempre venían circos. Claro, también. Y que hacían parques de diversiones. El Circo del Sol. El Circo claro, del Sol. Se arma un pequeño, una pequeña montaña rusa mal simulada, a veces. Ponele, sí. Claro. Alguna mujer barbuda, que es una que no se afeitó, nomás esas cosas que pasan. Los motoqueros en la bola... ¿Cómo se llama? La bola de la muerte. La bola de la muerte. Qué niño del oeste. El recorrido anti-grab. Qué niño del oeste no fue. Pero bueno, ¿está en un parque de diversiones? Más o menos, yo lo que les comentaba es esto. Cuando ustedes van a los parques de diversiones, si bien fueron hace casi una década tal vez, sí, van en recorridos a gran velocidad, vuelan, hay salto bungee, hay emociones, adrenalina. Sí, sí. Bueno, muy bien, aquí lo que tenemos es todo lo contrario. Estamos en el primer parque de aburriciones del mundo. Wow, qué atractivo. Sí, es para gente que vive a mil, que vive al palo. Usted está muy aburrido, va a un parque de diversiones. Está muy exaltado, ¿y a dónde va? Al primer parque de aburriciones que tiene de esta manera el monopolio mundial de esta actividad. Me parece correcto. ¿Es el primero en el mundo? El primero en el mundo concretamente, aunque algunos estipulan que ciertas publicaciones son parecidas a un parque de aburrición. ¿Y Domóvil, quién es el dueño de esta abominación? Fernando de la Rúa, desde luego. Fernando de la Rúa. Guido Móvil, si yo estoy estresado, estoy harto de todo y quiero desenchufar un poco y voy a este parque de aburrición, ¿cuál es la primera atracción que me recomienda? Bueno, aquí todo está dividido por temáticas. Usted tiene la temática oficinística, por ejemplo, donde lo que puede es hacer largas filas para trámites, tener que archivar un montón de documentación, cargar facturación, tener que escuchar a un compañero que pone en la radio programas como el del Negro Oro, Longobardi, Feynman. Sí, sí, sí, jodido. Claro, tener compañeros de trabajo. Esa es la parte del... Esta es la parte oficinística, siempre. ¿La oficinística? No, esta es la parte brava, realmente. ¿Tipo Trencito del Terror? No, con fotos de González Oro, no. Queda inmerso en una especie de simulación, básicamente, una representación, un gran hermano con usted de protagonista. No, bueno, ya le digo, hay otros personajes, hay compañeras excedidas de peso y muy poco atractivas que le cuentan lo que pasa con sus hijos y los problemas que tiene con la madre, entre otras cosas. Y veo que este parque de aburriciones en sí vendría a ser como el antagonista del parque de diversiones. Y entonces le quería preguntar, Guido Móvil, ¿cuál sería el antagonista de una montaña rusa que podremos encontrar en el Parque de la Costa, por ejemplo? Claro, ¿cuál es la atracción más... La atracción principal? Bueno, tiene, como ya le decía, esta idea de hacer filas, larguísimas filas para trámites, que es básicamente la antítesis, ya que está absolutamente quieto y de pie, mientras que la montaña rusa se moviliza a gran velocidad y sentado. ¿Trámites y pagos reales o esto es todo ficticio? No, es todo ficticio. Cuando usted llega, en realidad nunca llega al final de la fila, siempre le dicen que se cayó el sistema y cosas bien. Por el estilo, que si bien motivan la ira también son aburridas hasta de escuchar. Luego tiene el modo de la calle, en el que usted puede esperar un colectivo, donde en una larga fila siempre se le cuelga alguna vieja menemista o militarista que le habla de lo bien que estaba el país antes. Pues usted puede asomarse y parece que el colectivo viene, pero no es. No es. Luego los colectivos pasan cuando de largo. Cuando se plantean esas situaciones, yo la verdad que me dan ganas de decirle... La verdad que no tengo ganas de que me sumes a tu comentario retrógrado. Claro, sí, pero esta gente... Esta gente se le paga para hacer eso. Sí, pero hay gente que lo hace de motu propio, inclusive hay algunas octogenarias que han quedado varadas en este parque sin saber que es toda una simulación y ejercen su menemismo de la manera más militante, ¿no? Claro, eso era lo que yo le quería preguntar, Guido Móvil. ¿Las señoras estas son contratadas o simulan estar en los 90 o realmente creen que están en los 90 y quieren que vuelva el Carlito Saúl? Sí, justamente hoy por hoy hay mimetizadas, se han mezclado las que son trabajadoras con las que son netamente viejas oretes. Ah, está bien, hay originales viejas oretes. Claro, tenemos las exclusivas viejas oretes argentinas del medio pelo. Específicamente le hablan del menemismo, pero también pueden, como ya les decía, hablarles de lo bien que andaban las cosas con los radicales, que los colectivos pasaban horario, que uno podía salir tranquilo a cualquier hora, y tantas otras cosas que siempre escuchamos. Ya que estamos en el tema, Guido Móvil, no sabía dónde meter este bocadillo y estamos justamente hablando de Carlos Saúl. Hoy estaba leyendo mi Facebook, lamentablemente, una muchacha que tenía que puso, que decía, un peso igual un dólar, un dólar igual a un pancho igual a medio viaje mínimo de remis. Y, ¿viste cuando ponen el hashtag, bueno, eso, que es de Twitter, sí. Y ese decía que vuelva Menem. Y bueno... Qué miedo. La verdad que sí, porque lo ponía en serio. Eso es lo peor de todo, no era... Hay gente peligrosa. Hay gente, la verdad, con pensamientos demasiado... Sí, lineales, creo que se denota que hay un pensamiento lineal. No considerar el entorno y solamente proceder de esa manera es un poco peligroso. Gente que no entiende. Guido Móvil, si yo estoy en ese parque de aburriciones, ¿no? Y de repente me pinta el bajón. Sí. ¿Qué opciones gastronómicas tengo como para llenar el buche? Bueno, realmente lo que hay es muy, pero muy poco elaborado. Lo que se puede consumir es alguna sopa muy desabrida. Son realmente platos que llaman a la miseria más que al hambre, ¿no? Y ya le digo, uno de los principales problemas del aburrimiento es la permanencia contra su voluntad en un lugar. Porque yo le doy empanadas un día, usted va a estar contento, pero si se las doy indefinidamente por el resto de su vida, alguna que otra vez, calculo que va a protestar. Guido Móvil, para ir cerrando este maravilloso y aburrido móvil, No por lo de usted, sino por la característica. El ambiente. El ambiente y la característica de la cobertura. El contexto. Las entradas, ¿cuánto están? ¿Están caras? ¿Es barato ir a este lugar de aburrimiento? Irónicamente, aunque aburrirse es gratis, uno tiene que pagar unos buenos 50 pesos para poder acceder a este parque. ¿50 pesos todas las atracciones? Sí, sí, usted ingresa, usted paga los 50 pesos y puede disfrutar, ya le digo, del modo oficina, del modo calle o del modo familiar, que es tal vez el peor de todos, ya que el modo familiar uno está atado un poco a ese ámbito, no puede retobarse netamente y contestarle mal como a la vieja menemista o renunciar a la oficina. Uno está atado a terribles fiestas. Qué sé yo, bautismos, que se simulan en una iglesia, casamientos, en baby showers. Sí, sí, un montón de celebraciones, por llamarlas de alguna manera, en las que uno termina hablando con la abuela y con tías que le recuerdan cuando uno era muy pequeño. Bueno, Guido Móvil, ¿usted ha hecho el recorrido de este lugar? Sí, sí, tuve. ¿Se ha aburrido? Sí, concretamente sí. Aunque bueno, yo como me divierto con poco, no me aburrí tanto como otras personas que vi al borde del llanto e intentando rebanarse los brazos con los papeles que archivaban en el modo oficina. Bueno, sí, qué interesante. Jean-Pierre Lija, estoy leyendo algo que está en la computadora. Guido Móvil, la última pregunta, ¿usted ya se fue de este parque o continúa? ¿Se siente lo suficientemente aburrido para retirarse o no lo dejan? Quiero retirarme, pero estoy esperando el colectivo y como ya le dije, aquí el colectivo consiste básicamente en no pasar. Ah, bueno. Entonces, yo voy, una bicicleta, usted que es un vívido... Caminador. No, más que nada la bicicleta, que móvil tiene piernas de futbolista. Sí, yo suelo movilizarme a todos los países limítrofes, hermanos, por medio de una bicla, de manera que calculo que voy a tener, ante la ausencia de esta bicicleta, voy a tener que armarme de coraje y empezar a hacer la actividad más aburrida del mundo, caminar. Guido Móvil, antes de retirarnos, de retirarlo y despedirlo, le tengo que hacer una última pregunta. Me comentaron aquí que está incursionando en los vinos. Estoy hablando, ¿verdad? En los vinos. En los vinos, sí, en la bebida alcohólica, el vino. Sí, sí, pero por el momento preferimos no blanquear esta situación. No, está bien. No, porque acá me han llegado rumores de su afición por una marca en especial de vino, o el vino Catena. No. Esto no, desmiento. Esto es falso. Absolutamente falso. Guido Móvil, lo queremos despedir y darle un fuerte abrazo por haber llamado, porque sinceramente pensábamos que no lo íbamos a tener hoy en vivo, así que lo queremos mucho. Como hubiera dicho el Carlos, síganme, no los voy a defraudar. Gracias, Guido Móvil. Hasta luego, Guido Móvil. Un fuerte abrazo. Es el Guido Móvil. On your mark, get set. Are you ready? I've been up in the atmosphere all day long. Just sit with my guitar and singing a song. Been trying to make some money by the golden rule, but people just laugh and think I'm a fool. I'm high, man, am I high. I've been sitting on a flagpole kissing the breeze. Now somebody catch me if I sneeze. Yes, it's 3:30 on my sundial, but people can hear me singing for a quarter of a mile. I'm high, man, am I high. Now crowds start to gather, look to the sky, and my thermos bottle is almost dry. Time's running down to my deadline. Oh, but me and my guitar are still doing fine. I'm high. Oh, man, am I high. Oh, mercy. What am I gonna do? I I've been up on this flagpole now on 4 or 5 days now. Oh, my fingers are hurting. I've run out of my ham and cheese sandwiches with anchovies on the side. Haul me. Hey man, you putting me on? Estaba humeando el tizón y es que querían poner caldo. Voy a cantar un corrido que no podrán olvidarlo. Y es que atizaban el horno. Continuamos en Turistas del Swing y ha llegado el momento de presentar. Se oyó la voz. Nada más ni nada menos que al señor Lewy Hoffman. Lucas, good evening, Lucas. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Lewy? Fuck you, Sam. Bien, muy bien. I'm very good. Me encanta cómo llega, me encanta cómo llega bien. Hey, de, look at the 45 minutos de programa y llega con muchas energías. Yo no sé en qué anda Lewis, pero no sé qué está haciendo antes del programa. En qué no anda. Lo que pasa es que nosotros entramos, lo saludamos y ya después dejamos de tener relación. Sentado al lado de Francisco y es un hombre tranquilo hasta el momento de su sección. Sí. ¿Cómo fue su semana, Lewis? Realmente my week has been realmente very good. Porque, bueno, me han citado, you know, para una especie de, you know, casting de pornografía. ¿A usted, Lewis? Yes, of course. ¿Y usted por qué piensa que lo han citado? ¿Usted se ve ha dejado con un miembro superior a los demás? No, no, un miembro superior a los demás, pero tengo un miembro superior a los demás. ¿Ha dejado un book de fotos? ¿Cómo llegó ese hola, Lewis, que participe en...? He expresado claramente en muchas emisiones de este programa. Uh-huh. Es que la pornografía no se toma en cuenta, you know, todo lo que son los sentimientos humanos y lo que es la inteligencia del hombre. Está hablando de la trama de una película. No solamente de la trama, sino de las actuations. Las actuaciones. Las actuaciones. Realmente the tienen acting, que parecer que lo están sintiendo lo que están viviendo. They don't fucking feel it. ¿Y usted piensa que no, realmente... You know, the bitch? The bitch? La perra. La perra, you know. And the bitch can be a good actress, you know. No es fácil ponerse en cuatro patas. No, of course not. Because, you know, en una película porno lo que vale es, por supuesto, tu habilidad, you know, en la cama. Pero, ¿qué queda del resto, you know? Si me ponen a un tipo que es totalmente duro, you know, para hacer un personaje, no la siento, you know. No la siento. Usted está hablando de... Mi de... amigo de abajo no la siente, you know. ¿Usted está hablando de manera pasiva pero o activa? Pero no se tocan las partes que están caminando por la casa. No, no, pero la trama de una película porno influye demasiado en él después. ¿Por qué? Porque vos vas a querer ver a esa maldita perra, you know, regocijarse, you know. Entonces es por eso, you know, que he mandado mi currículum, you know, como científico. A mí me en ha donde, pasado... En donde, bueno, en estas películas porno. Lo que hacen es, verdaderamente, es exquisito y conmovedor. Ponen hombres feos y gordos para moverse a modelos que una hora de sexo ascendería a más o menos unos $2,500 dólares la media hora. O sea que te dan trabajo, Lewis, y encima te cumplen el sueño. Por supuesto, you know, he sido uno de los elegidos como los gorditos hot, you know, para estar con estas mujeres. ¿Y cuál es su fuerte en la cama, Lewis? Bueno, mi fuerte en la cama, por supuesto, es el uso de todo lo que son los tipos de aplicaciones y gadgets, you know, sexuales que los estuve presentando, por supuesto, la semana pasada. Sí, ¿cómo era? El Lewy Sex Kit. El Lewy Sex Kit, por supuesto, que he pedido permiso, por supuesto, de el director, you know, de esta película porno, está el director de la película, Charlie Alberti. Me ha dicho, you know, que puedo usar... No. Puedo usar este, you know, mis gadgets, you know, para la película porno. Así que, you know, están vías de desarrollo. O sea que utilizó lo que tenía a mano. Es un budget muy extenso, you know, una inversión muy fuerte, you know. Pero bueno, yo siempre tengo en cuenta todo lo que son las características sexuales de las personas. De hecho, he inventado el Lewy Hoffman Sex Kit. Que lo puedes aquí en www.datinvention.com. Pero me he salteado un género, you know, de no digamos traumas sexuales, sino que hablemos de preferencias sexuales. He traído aquí conmigo, you know, un cliente satisfecho, porque ha probado my new invention. Así que... My new invention se llama, por supuesto... ¿cómo se llama el invention? Lewis, es su sección, por favor. Bueno, el invento que he traído para el día de hoy. Esto es inédito. No. Lewis no registró la. Supuestamente viene del primer mundo. ¿Qué ha pasado? Laguna en la cabeza. Y usted es una vergüenza, Lewis. Yo no la imagen de esas. Yo creí pechugas. Que tenía ahí un... Usted es una vergüenza. Jean-Pierre se acordaría de este momento. Jean-Pierre la remaría. Bueno, podemos... Usted es una vergüenza, Lewis. Okay. El invento que he traído para el día de hoy es el saddle reloj. You know, ¿cuál es el momento del día más importante, you know, para todos los hombres que son laburantes, you know, y religiosos americanos? El despertarse. El despertarse, por supuesto. La mañana es el día donde te propones... Y donde las acciones que tomas, you know, van a tener repercusión en el resto del día. Claro, ahí desde que te despertas empieza todo. Empieza cada todo, movimiento de vos. ¿Qué hace un deportista cuando se levanta? Se toma un vasito de jugo y se va a correr. Un huevo y banana. ¿Qué hace un oficinista cuando se levanta? Se toma un café. Manda un mail. ¿Qué hace un pajero cuando se levanta? Por supuesto que se hace una paja con la porno que dejó bajando el día anterior. Uh-huh. O con... Ahora, ¿qué pasa con los sadomasocas? Cuando se levanta. Hace dos semanas que todos los días tengo esa pregunta en la mente. ¿Qué hace el sadomasoquista cuando se despierta? ¿Qué hace el sadomasoquista cuando se despierta? ¿Qué respuesta llegaste? No llegué, pero justo hoy Lewis viene a... Yo pensé una... A revelar esta pregunta que me viene, you know, carcomiendo. Yo tengo una mente, una. Quiero preguntarle si es... ¿Qué hace un sadomasoquista cuando se levanta? Un sadomasoquista cuando se levanta puede ser un sadomasoca, you know, tranca, you know, que... Pero... Las actividades de... ¿Cómo es un sadomasoquista tranca? Y un sadomasoca tranca es una persona que desarrolla sus actividades sexuales durante el fin de semana, en los momentos libres. Exactamente. Luego tenemos a los sadomasocas extremos. Sí, you know, que duermen en una caja y se clavan un cuchillo, y bueno, no sangre y sexo. Y existen, ¿no? Estrangulaciones. No pasa media hora sin lastimarse. Exacto. ¿No? Bueno, este tipo de personas existen. Existe. De hecho, he traído, you know, aquí al estudio de la radio, con el permiso de ustedes. No. Enrique Zampetti es un customer satisfecho, you know, con este saddle reloj que en principio... Vamos a... Enrique, please, say hello to the audience. Él es un probante del saddle reloj. Es un probante del saddle reloj. Ha probado usted, en su vida miles de cosas, ha pasado por miles de etapas, you know, y ha desarrollado, you know, una habilidad en el sadomasoquismo que tarda muchísimos años, you know, en desarrollarse. ¿Cómo es su nombre? Hola. Hola. Enrique Zampetti. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Estás en Turista del Swing? Quique, te dicen Quique. Okay, this Quique, you know, se levanta todos los días, sí. You know. Pero, ¿qué pasa? Cuando esa persona se levanta, ya quiere, you know, tener en su cuerpo cosas que las estén lacerando. Tú no puedes vivir sin el dolor, ¿verdad, Enrique? A ver, Enrique, ¿vos cuántos momentos pasas sin lastimarte? ¿Cuánto tiempo? No, yo no paso ningún momento sin lastimarme. En este momento se está lastimando con una gilet. En este momento le decir está todo sentado el público arriba de un gancho. You know? No lo estoy viendo el gancho en este momento. No, bueno, muestra un poquito el culito. Ay, okay. Ahí se gancho. You know, can you hear this blood, you know, on the gancho? It fucking hurts, no? ¿Cómo encontró usted a Enrique Zampetti, Lewis? Por internet, por supuesto, la internet, bueno, son cosas de la vida, you know. Pero bueno, Enrique, cuando se levanta a las mañanas, debido al saddle reloj, que es el nuevo invento de Lewis Coffin, puede tener, por favor, los gemidos, déjalos para después. Se está agitando, okay. Tiene miedo. Are you okay? Esta persona tiene miedo. Okay? Sí. You're okay? Sí, okay. Sí, Lo está mirando con mirada amenazante. Ok, vamos a ir repasando cuáles son las cualidades de este saddle reloj. Dígame. El saddle reloj, por supuesto, es como una especie de radio reloj para que le sirva a los sadomasoquistas. You know? Este saddle reloj tiene como primera preferencia principal el tingador de huevos. El tingador de huevos es un dispositivo que está conectado al saddle reloj, y lo que hace es tingarte los huevos. Es mi favorito. Y es un favorito. En vez de sonar una alarma, está diciendo que esto detenga los huevos. Y te despertás de esa manera. Tú puedes ponerle vía USB. Qué linda forma. You know, toda la música que quieras para levantarte, por supuesto. Tú utilizas a Marilyn Manson. A Marilyn Manson. A Marilyn Manson, you know, porque este es un puto gótico de mierda, you know. Bueno, luego tenemos el Wake Up Dildo. Cierto rigor de la oscuridad. El Wake Up Dildo es un dispositivo, bueno, ¿sabes lo que es un dildo, no, Hector? Sí. Un dildo, bueno, por supuesto, es una especie de pene de plástico. Un pene de plástico. ¿Un pene de plástico? Sí. Pero bueno, este Wake Up Dildo está conectado previamente, you know, a lo que sería la salida del ano de, en este caso, Enrique. Sí. So, así que cuando se levanta Enrique todas las mañanas... O sea, si no le hace caso al tingador de huevos, viene el Wake Up Dildo. Pues, tú puedes programar el estado de reloj para que todas estas cualidades se vayan, you know, activando progresivamente o todas al mismo tiempo. Ahora, este Wake Up Dildo lo que va a hacer es insertarle este dildo en el fondo del dresser a nuestro amigo Enrique. Lo estamos por poner en funcionamiento el Wake Up Dildo. Now in 3, 2, 1, activa el Wake Up Dildo. Okay. You know, you can see the Wake Up Dildo scratching, you know, reventando todas las zonas aledañas a lo que es el dresser de este señor Enrique. Es muy difícil estarse despierto con el Wake Up Dildo adentro. Por supuesto, pero sí es difícil mantenerse que despierto con el Wake Up Dildo. Me despierto de un salto. ¿Qué podremos decir del pezón electric? El pezón electric son dos cables, you know, conectados a una salida de 150 volts. No es son mucho. 220 porque, you know, de esta persona se moriría, you know. Esta persona puede sentir placer por el dolor, pero no queremos matarlo. No queremos matarlo, claramente. Claramente. No me quiero morir. Dime, ¿a ti te gusta la electricidad de los pezones? Demasiado. Y es una persona con... Es una persona... Enrique, es una... Usted, Quique, ¿usted es una persona con el sueño muy pesado? Ah, bueno, se despierta la primera llamada, pero ¿lo tiene programado con los tres llamados al mismo tiempo? Trato de no dormir. Yo creo que esta persona tiene miedo realmente al Wake Up Dildo. No, es una persona very special, very special. Bueno, este persona electric lo que hace, you know, es tirar dos cables con salida de 150 volts que te los colocas, por supuesto, en los pezones. Y cuando este sado reloj, you know, se despierta, you know, sientes todo un rigor de electricidad en los pezones que, you know, oh my fucking god. Pero si todo eso no es suficiente, you know, porque Enrique aquí es una persona que no tiene límites, you know. Estamos pasando 150 voltios. El placer que puede sentir Enrique es tal, you know, que no te llega ni a los talones. Está colorado Enrique en este momento. Okay. So we had two more devices, you know, connected to the, you know, saddle reloj. It's the Hot Sarah. The Hot Cera. ¿Cómo? Voy a pronunciarlo en español. Hot Cera. Hot Cera. The Hot Cera es vela caliente, you know. Hecha cera, you know. Vela caliente derritiéndose. En recipientes, you know, conectados, por supuesto, de forma provisional, you know, al sado reloj. Hay que rellenarlo de vez en cuando porque es cera caliente. Ah, no es algo, no es algo es continuo. Calentar la cera 5 minutos antes de que suene el despertador del sado reloj. Sí, my friend. Con el Hot Cera soy candela, no soy Kike. Okay, once we enter, you know, the candela, you know, the candela section. Quique candela con el hot cera. Okay, so we have the hot cera que te lo puedes por supuesto embadurnar a través de todas las partes. Pero dime tú mismo, por favor, Quique, ¿dónde son las tus partes preferidas para pasarte cera caliente por el cuerpo y sentir el dolor y el placer al mismo tiempo? Las axilas son tu parte preferida para pasarte cera. Y entre los dedos del pie. Ok. Estamos viendo que claramente en las axilas Kike no tiene vello. No tiene pelos. No tiene vello, esto debido a la hot cera. No hair. De hecho tiene una rola. Tienes gangrena. Pero bueno, ese es otro tema. Tiene olor. And we have the last and classic, you know, the classic of the classic of, you know, the sodomization, you know, de todas estas personas que le gustan el sadomasoquismo, el autocache. El autocache, por ¿cómo supuesto? Iba a faltar el autocache. Es una palma de la mano, you know, hecha plástico que hace snick, snack, you know, snick, snack. De derecho al revés, you know. Y bueno, tiene una fuerza de 3.000 melotones, you know, cada golpeada. Ah, pero golpeadita. Deja colorado, esto quiere decir no, que... No, no, colorado te rompe la cabeza, you know. Pero bueno, tú puedes, you know, regular la intensidad, you know, del cache. Así que bueno, vamos a preparar el autocache para lo que es el trasero de Enrique. Please, Enrique, por favor, put Enrique. It in four. In four, yes, that's it. Sí, ok, en cuatro, so Enrique. We know, we in three, two, one. Ah, muy that red motherfucking ass. Alright. Estamos fuera de punto, Lewy. Me parece en este momento se está divirtiendo todo. Y Enrique que está que nada más. Enrique. Enrique nada más. Enrique. No es suficientemente doloroso. ¿No? No. Entonces podremos poner todos este del chingador de huevos, el wake up dildo del peso eléctrico, el hot zero y el auto catch al mismo tiempo. Pero fuera del aire. Okay. No problem at all. Please, there are three microphones, you know, in this studio. I don't really need, you know, the conductor back in this seat right here. Así que, Enrique, muchísimas gracias. Muchas gracias, vamos a despedir a Enrique. Muchas gracias por venir, Enrique. So, you know, you can acquire this, you know, invention, the Sado reloj, you know, in www.theinventionsoflewishoffman.com. Muchas gracias, Lewis. Y bueno, ya que estamos, lo estamos despidiendo. Para cerrar, le quería preguntar si quería decir algo para cerrar esta... Sí, you know, tengo un parque de diversiones en la cabeza, pero ya está cerrando. Esto fue Lewis Hoffman. Very, thank you very much. Muchas gracias, Lewis. Oh, yeah, oh, my fucking oh, yeah. Despidiendo de turistas del swing, siendo las 12 y 20 de este nuevo sábado 15 de junio. Estoy viendo que hay una nueva luz aquí en FM Oriente en el aire. Así que estamos... ¿Recién ahora te das cuenta? Sí, me di cuenta. Ahora vi que estaba más iluminado y era por eso. Vamos a mandar los saludos correspondientes de cada viernes. Así nuestros seres tan queridos y amados se sienten tocados por esta varita mágica que es FM Oriente. Ah, pero qué lindo. Le quiero mandar un saludo a Sabrina Encina y a Anucha Anís, que pusieron unos me gustas y comentarios en el Facebook. Un saludo grande a Sabrina. Un saludo al Chino y un saludo también para Evelyn y... El bueno, Tuca, que cumplió años. El feliz cumpleaños, Tucanazo, dice... Bueno, sí, a Andrés chau, le gusta, entonces... Bueno, ya está. Feliz cumpleaños. Listo, loco. Le gustó. Listo, chao. Betty. Yo le quería mandar un saludo muy especial y de los mejores a Alexis, a Nati Fernández, a mi viejo, a Coge Woman y lo más importante. Lo más importante. Lo más importante de todo, a Francisco. Un saludo a Francisco, por supuesto. Dentro de mis saludos están un saludo para Uriel, que estaba en mi casa solo, sin computadora, sin televisión y sin teléfono. Así que espero que para esté acá bien. Ese chico. Le he dejado una salvación, pero bueno. Estoy mandando saludos a Solsis, que está acá, a Francisco, por supuesto. A Sheila Españolo. A Sheila, amiga de Solsis. Sheila. El Yankee. Sheila. Y a todas las personas que hacen posible que Turista del Swing sea cada vez más hermoso aquí en FM Oriente. Si te gustó, podés volverlo a escuchar este viernes, a las 23:15 horas aquí en FM Oriente 32.3. Mabel, se te ve arruinada. Será por el escabio, por la cerva, por la pasta. Se te ve con grandes ojeras. Te levantas tomando vino y te acostas fumando hierba. ¡Vive chorro! Tomar, el alcohol te está matando, te vas para adelante, te vas para atrás, Mabel, que mal te está pegando. Mabel, para de fumar. Estás en el otoño 2013. En el otoño 2013.